Continuamos con Rock de Río. Dejamos atrás el primer bloque y pasamos al segundo, a otra zona de Montevideo, con la historia y música de Ricardo Ruiz Ricky Musso Focaccio. Bueno, empezamos. Ricky Musso nació en Montevideo el 31 de octubre de 1964. Es un guitarrista, músico, compositor, productor y conductor radial uruguayo. Integró desde 1984 hasta el 2009 el grupo de rock uruguayo muy reconocido, el Cuarteto de Nos. Actualmente compone e interpreta con una banda, Ricky Musso y sus fabulosos Los Formidables. Su estilo musical de composición se basa generalmente en una marcada presencia de guitarras, mezclando lo irónico y lo humorístico. Entre sus éxitos destacan los temas Ya te vas a mejorar, Autos nuevos, Manfredi, Soy un capón, Doble identidad, entre otros. En el 2003 integra fugazmente la segunda formación de la banda La Hermana Menor, que es una banda que yo me informé. El cantante de esta banda era el ex cantante de la banda, según muchos dicen, que muchos cuarentones me han dicho que era la primera banda punk. El que es cantante de esta banda, La Hermana Menor, de la ex banda que era cantante Guerrilla Urbana, banda post-dictadura de los años 80. El ex cantante de Guerrilla Urbana, actual cantante de esta banda, La Hermana Menor. Bueno, seguimos con la historia de Ricardo Luis Ricky Musso Focaccio. En 2004 realiza la banda sonora para la obra de teatro Las cosas que hacemos por amor, de Alan Ayckbourn, con dirección de Jorge De Nevi y estrenada en la Sala Verdi. También realizó la banda sonora de Debajo de las Polleras, comedia de Franklin Rodríguez, entre otras más. En televisión fue parte durante 2009 de Reporte Descomunal, programa que resume las noticias más importantes de una visión humorística emitido por TV Ciudad. Algunos de sus segmentos fueron Wikipedia, El Ingeniero Galarriaga, Móviles, Informes Ficticios y Entrevistas. Y ahora escuchamos de este gran artista uruguayo, Ricky Musso, las canciones del álbum Servo. Dos canciones, Autos Nuevos y Venta de Garage. Vamos, Dante. Bye. vidrios apagados, se ve que están los vidrios apagados. Y se ve que están los vidrios empañados, se ve que están los vidrios empañados. Los vidrios se retuercen, se ve, están, los vidrios se retuercen. Venta de garage, vidrios y ventanas. Estos temas de Ricky Musso, autos nuevos y venta de garage, una locura, medio experimental este tema con cosas con computadora y experimentada esta música. Sobre este tema, el segundo que me estoy refiriendo, venta de garage, una locura, tremendo tema, venta de garage. Bueno, en 2014 saca su disco formidable y arma la banda Ricky Musso y sus fabulosos Los Formidables, junto a Andrés Coitiño en batería, Javier de Pauli bajo y Santiago Peralta en guitarra. Esa producción alcanzó más de 7.000 descargas gratuitas en su sitio oficial, trabajo que obtuvo gran recepción de la crítica y del público, del cual salen la mayoría de los nuevos éxitos en aquel momento del músico, y que obtuvo varios premios Graffiti en el 2015. En el 2016 saca un EP titulado Pájaro. El EP contiene 4 canciones. Ahora escuchamos las canciones de Ricky Musso, el tema Antorcha Humana y La Estrella del Baile. Vamos con esos dos temas de Ricky Musso. Ella murió de combustión espontánea, de golpe y sin previo aviso, se encendieron sus entrañas. Se encendieron sus entrañas y yo, que conversaba con ella, me volví pa' no mirarla y que no me hiciera mella. Mientras tanto sus hermanas señalando se reían de cómo la antorcha humana del dolor se retorcía, del dolor se retorcía. Yeah. reía con ellas. Erque, charango y bombo, bola de fuego para bailar. Vera sentada en plena combustión. La irrisoria estadística, punto uno en un millón. Es un montón, si justo te toca a vos. Ya era tarde para ella. Las semanas preocupadas terminaban la botella. Terminaban la botella. Y yo, que recién había llegado a comprar más de lo mismo, fui por ellas encomendado. Cuando volví de la calle, el panorama había cambiado. Las hermanas no reían, la vela ya se había apagado. La vela ya se había apagado y yo vi la escena muy funesta. Las tres hermanas lloraban, se terminaba la fiesta. Erque, charango y bombo, bola de fuego para bailar. Vela sentada en plena combustión. La irrisoria estadística, punto uno en un millón. Es un montón, si justo te toca a vos. Y me sacaron del orto. Acá no nos agradan perdedores como vos. Protección al mayor y yo insistía, que sirva, la gente está esperando para presenciar mi show. Puedo ver la multitud abriéndome camino. Llegó el fin y todos me comienzan a rodear. Soy la estrella del baile. Baile y todos miran hacia mí. Soy la estrella del baile. Me piden que baile y todos me sonríen. Echaron del local y me gritaban, imbécil, y el resto de la frase la perdí en el hormigón y se reían, de alguien, mañana vuelvo fresco para repetir mi show. Puedo ver la multitud abriéndome camino. llego al fin y todos me comienzan a rodear. Soy la estrella del baile, me piden que baile y todos miran hacia mí. Tremendos temas de Ricky Mus. Voy a decir una cosa, este tipo tiene su manera de componer y su manera de componer me encanta porque está muy buena, tiene su metáfora, su comparación, su ironía, como bien dijo Dante fuera del aire, y su crítica. Un fenómeno Ricky Mus, la verdad, muy buenos temas, tanto como Antorcha Humana y La Estrella del Baile. Bueno, seguimos. Además de sus otras actividades, Mus también edita, graba, produce y masteriza en su estudio particular Tío Ricky discos de grupos como Buenos Muchachos, Aire Rico, 1999, La Hermana Menor, es 2003, Pecho de Fierro, Negra Milonga, 2011, Silencio Bagual, 2014. Actualmente se desempeña como docente, además de continuar con su estudio de grabación. Conduce el programa Radial Servo, que se emite cada miércoles a las 11 a.m. por Radio Emisora del Sur 94.7 y Radio Nacional Sodre. Nos despedimos de este fenómeno músico, artista de rock uruguayo, con las canciones, dos canciones, Nuestro Aporte y Criminal. Vamos a llegar. La pecticina en la tierra, pintemos Argentina, que es nuestro aporte invaluable.